Nunca pensaste que me iría, me cambiaría de casa y no te escribiría. Pero la vida te ha mostrado que fue un paso errado el tiempo que pasamos. Y miraste cómo me desangraba, y miraste cómo me desintegraba. Para insistentemente, tu amor no fue elocuente, no soy un demente. Sabes, igualmente lloro, pero no quiero más tu amor de despojos. Y miré cómo te destruías, y miré toda tu alma fría. Sigo viviendo el mismo ciclo, una y otra vez olvidándote. Tú sabes, vidas opuestas, corazones rotos, no hay respuestas. Y miraste cómo me iba sin deseo, e indiferentemente me dejaste partir. Y siempre fue así, un grave error, un grave error. Mírame a los ojos, mira mis despojos, un grave error, un grave error. Oh.